Bueno. No lo pensamos eso. Che, no pensamos de qué es el programa. Que vos decís que tiremos el título y algo así como... Un programa sobre el mundo obrero. Me parece un poco mucho. Sí, en principio sería como un programa de coyuntura económico-política. De los y las trabajadoras. Esperando el derrame, un programa de los y las trabajadoras. Sí. Es lo que hay. Lunes 24 de junio, un nuevo programa de Esperando el Derrame. La semana pasada nos pegamos el faltazo, no tuvimos programa. Casi sale un enlatado, pero bueno, no dio la logística. Andrea Arrigoni, buenas tardes, ¿cómo andás? Buenas tardes, ¿cómo va, Sebastián? Saludamos también acá en la producción a Natalia. Está Sebastián, el otro Sebastián, tu tocayo, aquí en la operación acompañando. Y Mariano Félix, que está en este momento dando una. Está en una actividad, de una actividad muy interesante. En un rato vamos a anunciarla. Bien. Está en simultáneo esa, así que estamos al mismo horario. Recordamos las redes y medios de comunicación, el teléfono de Radionauta es 451-6917, el WhatsApp 221-670-5190, el correo radionautafm@gmail.com, la página radionauta.com.ar, y si quieren dirigirse a Esperando el Derrame y una página de Facebook con ese nombre. Bueno, ahí están los contactos para quienes quieran comunicarse con nosotros. Y pasa sin desprecio, destruye con el miedo a quien se levanta y lo apunta con el dedo. Un mercado que no regula el trabajo genera riqueza, incentiva la inversión y hace aumentar los salarios. ¿Esperando? Esperando la lluvia de inversiones. Esperando los 1000 jardines infantes. Esperando el derrame. Lunes, 18 horas, en Radio Nauta. El INDEC lanzó nuevas estadísticas, una peor que otra. La verdad que uno mirando los números que van saliendo no puede creer que este gobierno siga en pista. Volvieron a bajar, ¿verdad? Hay diferencias respecto al mes anterior. ¿Cómo? Sí, es importante. Además salieron números que comparan por ahí periodos un poco trimestres, semestres. Entonces los números son bastante fuertes. Bueno, el número que más o menos estuvo dando vuelta bastante es el nuevo monto que establece la línea de pobreza, que salió es un poco más de 30.000 pesos, 30.337 pesos, y eso hace que hoy por hoy la cantidad de pobres que hay en la Argentina llega a los 14,3 millones, estamos hablando de un 32% de la población. 3 millones más que el año pasado, que estaba la cantidad de, el porcentaje de población pobre en la Argentina de 25,7%. Así que bueno, uno más allá de los porcentajes y de la cantidad de personas, lee el monto de cuál es lo que establece la línea de pobreza y muchos de nosotros y nosotras la tenemos encima. O sea, es un número que cualquier salario estatal o cualquier salario de docente y muchos del sector privado, nadie alcanza. Más de 30 mil pesos estamos hablando. Mira, una maestra que recién empieza debería tener dos cargos para no estar en la indigencia. Uh-huh. O sea, entraría en la pobreza con dos cargos. Mirá. Necesitaría tres para tratar de remontar la pobreza. Porque aproximadamente eso, 15 mil pesos. Una maestra que recién empieza, ¿no? Pero bueno, más allá de la desocupación, otros números que salieron también son los indicadores de consumo y de la economía, que viene hace casi un año con una caída sin pausa. Algunos números, tampoco vamos del primer trimestre del año, el PBI cayó un 5,8%, la inversión cayó un 24,6%, la industria cayó un 10,8%, todo el comercio mayorista y minorista bajó un 12,6% también en mayo, la construcción cayó un 6,8%, todos números no son alentadores para nada. Volviendo al tema de la desocupación, otro número que me llamó la atención es que de la cantidad de desocupados que hay en la... No habíamos hablado de la desocupación, pero llegamos a superar los dos dígitos, que hacía 13 años que no estábamos en esa situación. Después de 13 años hablamos nuevamente de una desocupación de más de dos dígitos, la subocupación 11,8%. Y si hablamos del Gran Buenos Aires, de la desocupación que hablábamos recién, el 37% se establece en el Gran Buenos Aires. Casi la mitad, por decir de una manera así groseramente, está en el Gran Buenos Aires de los desocupados del país. Claro, evidentemente todos los números que estás marcando respecto a la falta, obviamente, de consumo de la gente, el golpe y el estancamiento en las empresas y cierre de empresas, eso no da otro número que desocupaciones, ¿no? Que por ahí quienes estamos en estas cuestiones vemos llegar todos los días una fábrica que acá despiden 100, que allá despiden 200, que no es permanente. Y estos son los números. Evidentemente, hay como... estos números no podían dar otra noticia más que aumentara la desocupación como venía ocurriendo... y lo veníamos advirtiendo. Hay como una idea de que ahora, como entonces, el dólar se mantiene, pueda llegar a haber algunos meses aumentos, ¿no? Como de no aumento de precios. Pero no hay ni siquiera una mención de algún tipo de perspectiva, de algún tipo de medida económica que impulse una modificación de esto que estamos hablando. ¿O sí? Claro. No. De aquí, octubre. La mirada de la totalidad de la clase política y casi la totalidad del sindicalismo argentino en estos últimos días ha estado puesta en el cierre de las listas para las elecciones de este año. Fundamental. Quienes, en referencia a eso, nosotros ya veníamos hablando en otros programas, quienes estaban postulando para ser parte de esas listas. Dentro de lo que, en conclusión, lo que queda del cierre de listas es que las listas de lo que sería lo que se dice el kirchnerismo, de lo que es el dueto Fernández-Fernández, no hubo gran avanzada del sindicalismo en esas listas. Sí en otras, por ahí del PJ e incluso también de Cambiemos, pero fue magra la respuesta dentro de estas armado de lista, dentro de lo que es las candidaturas de Fernández. ¿Quiénes aparecen? Bueno, ¿es que Sillaski no está? Baradel se quedó afuera también. ¡Epa! Incluso los lugares que les han dado son lugares muy lejanos. Por ejemplo, diputados nacionales Facundo Moyano, que entró con la gran cuña del padre, está en la nómina número 11. Estamos hablando de un Facundo Moyano que ya hace años que viene diciendo que él no es más sindicalista, que es político. No, ya viene siendo diputado también, ¿no? Como... Y después, detrás de... ¿Sería de Massa? Facundo Moyano, sí. De hecho, Facundo Moyano, ¿quién es su referente político? Felipe Solá, que es otro que metió cuña para que entre en el número 11 de diputados nacionales. Siempre hablando de diputados nacionales, atrás de Facundo Moyano aparece la bancaria Claudia Ormaechea, a instancias de Sergio Palazzo, dice el texto, y María Rosa Martínez en el puesto 18 diputados nacionales en representación de los gráficos. Después sí hubo lo que es Consenso Federal 2030, donde ahí el que estuvo operando mucho es Luis Barrio Nuevo. El grupo de La Baña, ¿verdad? De La Baña, donde entró la mujer de Luis Barrio Nuevo. La Baña Urtubey serían. Sí, La Baña Urtubey. ¿Quiénes entraron ahí? Bueno, algunos, un poco más nutrida la lista. Muchos sindicatos, por ahí el más conocido es SMATA. Pero en general, por ahí en las listas estas, donde por ahí había como más interés y estaba más puesta la mirada, que es la lista Frente de Todos, hubo muy poco lugar para el sindicalismo. Claro, la corriente federal, ¿no? Esa línea que sería la bancaria, bueno, esto que nombrábamos de la corriente docente, CTA de los trabajadores, ¿no? Toda esa línea. ¿Y no hay gente de la CTA autónoma también? Sí, había ahí en Lanús aparecían los nombres de Víctor de Genaro, Edgardo de Petris también. Mira, no sé, bueno, Edgardo bien. De Petris sería de la otra. No, están todos en el Frente están para todos. Sí, pero digo de la otra CT. Claro, exactamente. ¿Y con qué cargo de Genaro? ¿No va para diputado? No creo. Por ahí. ¿Qué ocurrido con el viejo proyecto de la CTA como una propuesta alternativa partidaria? Está un poquito venida abajo, ¿no? Parece que por ahora la están guardando un poco en el cajón, con la consigna que hay que ganarle a Macri. Así que no sé, Andrea, si tenés algo más que te parece para aportar. Por ahí de esta semana teníamos ahí un dato de una cuestión. ¿No? Como también estábamos pensando esto de una vez que se cierran las listas, estamos esperando ver cuáles son los debates que se van dando y ya se van perfilando, ¿no?, hacia adelante los bloques de poder, cómo se relacionan con respecto a lo que el FMI va a exigir, si va a haber o no una continuidad del ajuste en los mismos términos, si se reestructura o no la deuda. Y ahí entra el tema de las reformas laborales, reformas jubilatorias, y ahí vamos escuchando los economistas más cercanos a unos y otros que a veces las diferencias son más bien de grado que las diferencias son en cómo instrumentarlas a veces más que en realmente que cuáles son las alternativas, claro, digamos, que no aplicar reformas, ¿no? Por ejemplo, con reforma jubilatoria de la edad. Nadie vota las reformas, eso querés decir. En todo caso, ¿en qué intensidad, en qué tiempos? Sí, por ahí hay que, por ahí algunos, o una reforma sí, la otra no, las modificaciones, las formas en que entraría, pero eso va a depender también de, obviamente, la relación. Lo decimos a esto porque esto, de esta cuestión de la flexibilización, de si lo vamos a tomar, si va a haber gobiernos respecto a la ampliación de derechos o no, nos hace pensar también en cómo están operando los empresarios en cada una de estas listas, por supuesto, y también en cómo son nuestros empresarios. Y así un detallecito es que hubo esta semana, veníamos charlando, una especie, creo que se llaman conferencias internacionales, sería como una gran encuentro de la OIT, sería la número 108, y allí se hizo un avance, pongámosle, es algo muy básico, pero necesario, que es el tema del acoso, el tema no, que se saca una respecto al tema de la violencia y acoso laboral. Lo que hace de diferente respecto a lo que se ve, lo que hay instituido ya, es que va a cubrir hacia cualquier persona que esté en el espacio del trabajo o bajo esa dominación, sea alguien precarizado, sea alguien que está ocasionalmente. El punto es

Bien, bien. ¿Nos puedes contar un poco de la huelga que se dio hace unos días en Brasil? ¿Qué fue lo que la motivó? ¿Cuáles fueron las consignas? Bueno, creo que es importante un poco dar el contexto un poco de Brasil ahora con el gobierno. Bueno, en 2000 y año pasado, Bolsonaro fue elegido y entonces... Ahora el gobierno federal es dominado por Bolsonaro y, importante decir, una ala neoliberal, una ala más religiosa, evangélica, cristiana, y una parte un poco más, digamos, ideológica, muy neoliberal en su ideología. Entonces hay Bolsonaro, que es el presidente. Hay una figura muy importante que es Paulo Guedes, que es el ministro de la economía, es un ministro que estudió en Chicago, entonces es un neoliberal clásico, y durante las elecciones Bolsonaro prometió varios cortes en la educación, principalmente de una forma muy neoliberal, pero también muy ideológica, como en las universidades son controladas por comunistas o son personas que no se interesan por el derecho de la familia, todo eso. Y también Bolsonaro también quiere aprobar una reforma de las jubilaciones que fue en verdad proyectada desde el gobierno Temer, que lo antecede. Y es una reforma que es explícitamente basada en la reforma chilena, o sea, cambiar el sistema de contribución tríplice, que es el empleador, el patrón, el Estado y el trabajador, para una que sería solo el trabajador contribuyendo para jubilarse. Uh-huh. Entonces, algunas semanas atrás, se anunciaron como varios cortes en la educación por el nuevo ministro de la educación, que es Abraham Weintraub, que es un economista muy de derecha, y fueron cortes muy dramáticos y muy súbitos. Por ejemplo, en la Universidad Federal de Río de Janeiro, de un día para otro, fueron cortados como 30% de todos los recursos monetarios de la universidad, y eso se suma a un contexto ya un poco más antiguo de precarización de las universidades públicas en Brasil. Entonces, por ejemplo, yo soy estudiante en la maestría y no tenemos más las becas que nos ayudan con los costos, porque hay muchas personas que no son de Río de Janeiro, son personas que son de familias más pobres, son familias que son, por ejemplo, negras, indígenas, que son personas que están ingresando en la universidad por la primera vez en sus familias. Entonces hay todo, digamos así, un movimiento de ataque no solo a la universidad, pero también a los estudiantes más pobres que históricamente no estaban en la universidad brasileña, pero ahora están de forma más dramática, más maciza. Entonces hay todo eso y algunas semanas atrás, en mayo, hubo los primeros protestas contra esos cortes en el día, creo que fue 15 de mayo, fueron muy grandes. En Río, la protesta, creo que hubo más de 250 mil personas, entonces fue algo muy dramático. Y las centrales sindicales de Brasil llamaron una huelga general para el día 14. Entonces esas fueron, creo que, las motivaciones principales para esa huelga, porque la idea era tanto combatir las reformas de la jubilación, las reformas jubilatorias, pero también el ataque a las instituciones públicas universitarias en Brasil. Felipe, Además de, es muy interesante esto que nos contás, porque sabemos que el año pasado con las reformas de tipo laborales costó bastante la movilización, se ve que ha sido un número importante el que se pudo movilizar con el tema de la reforma jubilatoria. La pregunta va hacia qué otros sectores, o si vos ves que fue específicamente educación el que movilizó, o hubo respuesta de las centrales sindicales, de otros gremios a esta uh-huh. cuestión de la reforma. Creo que inicialmente, por ejemplo, la reforma laboral que se pasó en Brasil fue durante el gobierno Temer. Claro. Y hacía parte de que se llamó en Brasil de las de los cambios constitucionales del fin del mundo, porque son los cambios en la constitución que prohibieran el gobierno brasileño de aumentar el investimento en, creo que fue, educación, salud y otras cosas más por los próximos 20 años. Sí, entonces, 20 años, dos décadas que no se puede cambiar nada, no se puede aumentar el como se dice, no es investimiento en español, es inversiones. Inversiones. Sí. Entonces, eso fue en 2016-17, y creo que el mayor contingente de personas contra eso eran los estudiantes. Claro. Y creo que hay que comentar cómo funcionan las centrales sindicales en Brasil, que hubo durante los gobiernos de Lula y de Dilma, gobiernos a la izquierda, hubo una cooptación muy grande de las centrales sindicales en Brasil, porque no pararon de actuar como sindicales, como sindicatos que defienden los derechos del trabajador, para grupos que hacen tipo de negociaciones con el gobierno. Y ya sabemos cuál es el problema de ese tipo de negociación, porque se vende parte del futuro de los trabajadores, de los estudiantes. Entonces ahora hubo las protestas contra los cortes en la educación, y en el momento inicial hubo un intento de esos sindicatos, de las centrales sindicales, que la mayor es CUT, que es la Confederación Única de Trabajadores en Brasil, y hubo un intento de separar el problema de la educación del problema de la reforma jubilatoria. Inicialmente fue eso, se decía, sí. hay la lucha por la educación y hay la lucha contra la reforma, y los sindicatos están preocupados con la reforma jubilatoria. Claro. Entonces, ¿qué los estudiantes o sectores más radicales de los gremios, de los estudiantes? Nosotros estábamos continuamente comunicando, y eso en las calles, diciendo que son luchas únicas, son muy próximas, y que no se pueden separar las dos luchas. Entonces, en la última huelga, vimos que los sindicatos nos oyeron y cambiaron un poco su discurso, porque antes era separar las dos cosas, y ahora estaban diciendo continuamente que no, son la misma cosa, los dos son muy importantes, porque no podemos vendernos nuestro presente al precio del futuro. Es la cuestión de la jubilación y todo eso. Sí, pero sí. Hay estas contradicciones, esas tensiones así. Felipe, en Brasil, ¿cuál es el grado de sindicalización que hay de los trabajadores? ¿Es alta, baja? Yo diría que es baja, porque históricamente, creo que una historia rápida del sindicalismo en Brasil, digamos que es muy diferente, creo, de la historia de Argentina, porque Brasil es un país que tiene casi 350 años de esclavitud, y la formación de una clase obrera moderna, digamos así, es muy tardía. Entonces, los primeros sindicatos grandes se forman en la década de 30 con el gobierno de Getúlio Vargas. que fue algo parecido un poco con Perón en Argentina, era un tipo de corporativismo, un tipo de, que llamamos en Brasil de trabalismo, que es un tipo de ideología que se pone no como comunista, pero no como capitalista, algo como una tercera vía un poco fascista. Claro. Entonces, entendemos, sí. Es todo un debate. Creo que es un fenómeno latinoamericano un poco. Y qué pasa es que se forman los sindicatos, pero los sindicatos son formados explícitamente como lugares a donde se negocia entre las clases. Entonces, la clase burguesa negocia con el sindicato que representa la clase obrera, pero es muy ligado al Estado, ¿sí? Entonces, históricamente, en Brasil, lo que también llamamos, es un concepto un poco brasileño, que se llama pelego. Pelego es como la burocracia sindical que tenta moderar la lucha obrera, que tenta apaciguar un poco la situación, que tenta... A ver, Felipe, perdona, sí. Repetinos esa palabra, que así tenemos... Repetinos esa palabra si tenemos una nueva para llamar a los de acá también. ¿Cómo es? Pelego. Pelego, bueno. Pelego creo que originalmente es un termo para la cosa que se pone en el caballo, para montar el caballo. Ajá. Entonces son sindicatos que sirven solo para eso, para montar algo, pero no sirven para un cambio radical. Entonces creo que con eso la actuación de los sindicatos en Brasil nunca fue muy radical. Entonces, y después de la reforma laboral de Temer, ¿qué pasa? La reforma laboral permite que los trabajadores no paguen lo que llamamos a tasa sindical, que es el dinero mensualmente que es dado a los sindicatos. Claro. Y eso empeora mucho la situación de los sindicatos. Entonces, yo creo que hoy es muy baja la tasa de sindicalización. Y más allá de eso, que es importante, ¿cuál es la capacidad de convocatoria de los sindicatos a este tipo de movidas como la de la huelga del 14 de junio? ¿Qué capacidad política tienen para convocar a la calle para luchar en contra de las reformas? Mira, yo creo que yo estaba viendo las protestas en Argentina y me parece que había una participación mucho más grande de los sindicatos, de los trabajadores organizados en sindicatos. Entonces, la pregunta que tenemos aquí es más, no cuáles son las limitaciones de la huelga que hubo día 14, pero ¿por qué que no fue una huelga general? Porque los sindicatos la llamaron así, pero nosotros sabíamos que no era una huelga general. Porque yo creo que es un poco de... Tienen una capacidad grande, yo diría que es una capacidad grande, creo que sectores estratégicos de la producción en Brasil todavía son sindicalizados, como por ejemplo la más creo radical son los trabajadores del petróleo, de las petroquímicas, pero hay un miedo muy grande de la radicalización, ¿sabe? Entonces creo que saben que tienen una margen grande para convocar a la gente, pero no lo hacen. Y es una escoja, creo que es una escoja política. Felipe, perdona. Estamos así como un poco complicados con el tiempo. Te queríamos, está muy interesante lo que decís, creo que quizás podamos volver a comunicarnos y seguir hablando. Y queríamos saber si próximamente va a haber algún tipo de continuidad a lo que fue ese paro, o si lo ves que quedó aislado y es ese día, digamos, si hay una continuidad con la lucha, contra la lucha por el tema de la reforma previsional, para que no salga la reforma. Bueno, yo creo que en este momento está aislado. Yo creo que, no sé, pero no hay ninguna comunicación ninguna actividad de las sindicales que están llamando nuevas protestas o luchas, pero yo puedo hablar a nivel de los estudiantes, de mi organización, y nosotros estamos planeando nuevas cosas. Así, creo que estamos planeando otras formas de luchar que no dependen solamente de protestas o de las sindicales, porque no se puede confiar en ellas. Bueno, Felipe, te agradecemos el contacto y bueno, seguiremos pendientes a ver cómo se suceden las cosas. Te mandamos de acá mucha suerte, estamos atados en estas luchas, las reformas allí son las de aquí también. Uh-huh. Y bueno, te vamos a mandar mucho allí, así que va un tema del Zumbi, ¿te parece? Oh, no sé. Como um pássaro que voou, tão liberto pelos ares. Um grito de dor e de fé ficou registrado na nossa história. Pela luta, pelo axé, pela garra, pela glória. Negro Zumbi, negro Zumbi, negro Zumbi, negro Zumbi. Contra a força inimiga, a defesa da família. Lá na Serra da Barriga, permanente uma vigília. Foi preciso o tombamento pela identificação. Foi o reconhecimento dessa terra na história da nossa nação. Ei, negro Zumbi, negro Zumbi, negro Zumbi, negro Zumbi. Quem te faz homenagem é a banda Afro Mandela. Da cultura da raça essa banda é sentinela. Pássaro que voou, tão liberto pelos ares. Um grito de dor e de fé ficou registrado na nossa história. Pela luta, pelo axé, pela garra, pela glória. Negro Zumbi, negro Zumbi, negro Zumbi, negro Zumbi. Quem te faz homenagem é a banda Afro Mandela. Da cultura da raça essa banda é sentinela. Defesa da família, lá na Serra da Barriga, permanente uma vigília. Foi preciso o tombamento pela identificação. Foi o reconhecimento dessa terra na história da nossa nação. Ei, negro Zumbi, ei, negro Zumbi, ei, negro Zumbi. Radionauta.com.ar. Revista La Pulseada de Mayo. Nuevos deliveries. Economía de plataforma sin seguro ni estabilidad laboral. El CONICET y la ciencia hipotecada. Una cobertura especial desde Lima sobre la tarea de un movimiento que repiensa la necesidad de trabajo de niños y adolescentes y más. Encárgala en kioscos de diarios. Suscríbete al 0221-453-2516 o encontrala en nuestros puntos de venta. www.lapulseada.com.ar. La Pulseada, la revista del padre Cajade. 17 años en las calles. Talleres en el Olga Vázquez. Poesía, teatro, clown. Entrenamiento e investigación en danza teatro. Fotografía básica. Audiovisual. Dibujo e historietas. Danza butó. Piano. Eco diseño. Laboratorio de canto y entrenamiento vocal. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta FM 106 3. radionauta.com.ar. ¿Es conveniente en este contexto pensar en paros nacionales en un año electoral? Yo creo que, salvo el caso de las disputas por la paritaria, salvo que tuviéramos una provocación que hoy uno no la puede predecir, creo que hay que buscar otro tipo de acción. La burocracia pide paciencia. Y el pueblo paro general. Esperando el derrame, un programa de Les Trabajadores. Esperando el derrame, lunes, 18 horas, en Radio Nauta. Vamos con una nueva entrevista, Andrea. Esto va a ser el tema salud. Tenemos el miércoles un paro, un nuevo paro de la CICOP y también una CAMPE. Y para hablar un poco del tema, pero también por algo que ha sucedido en el Hospital Esteves, estamos en comunicación con Marta Fernández, que es secretaria general de CICOP del Hospital Esteves. Marta, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes a todos y todas. Hola, Marta. Marta, ahí nos llegó un comunicado que el 19 de junio hubo una situación trágica en el Hospital Esteves y bueno, nos comunicábamos con vos para que nos cuentes un poco de la situación. Bueno, mira, sucedió un hecho gravísimo en el hospital, que es el que relatamos en el comunicado, que en donde se produjo un incendio en una de las salas, se llama Yerza. En ese, como consecuencia de eso, falleció una paciente. Y también lo otro grave que ocurrió es que había una sola enfermera en el turno. Esto ocurrió entre las 11:30 y 12 de la noche. Y había una sola enfermera que teniendo que atender y pasar una situación terrible. Nosotros no podemos dar demasiados detalles de lo ocurrido, porque te digo, primero por la persona que falleció, que tiene una familia, y segundo porque hay una investigación en curso que está en la UFI número 1, hay un secreto de sumario, y además hay después corresponde paralelamente a la denuncia penal y a la investigación, hay una instancia administrativa. Entonces, somos como cuidadosos de eso, pero lo que nosotros queremos denunciar de este hecho grave que ocurrió son las condiciones en las que estamos, trabajadores y pacientes. Esto es... No, eso justamente, las situaciones no solamente del Hospital Esteves, sino de casi todo el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Tal cual, está colapsado el sistema público de salud, y lo vemos a diario, todos los días pasan cosas en algún hospital, desde que se caen los ascensores, desde inundaciones, desde cortes de luz, y ahora esto que pasó... Creo que es terrible porque falleció un paciente. Uh-huh. Nuestro hospital, que es un hospital neuropsiquiátrico, que atiende pacientes con personas, mujeres, interna mujeres solamente, que tienen un padecimiento mental. Hay alrededor de 700 pacientes internadas. Históricamente hay una falta de trabajadores, digamos, una falta de personal. Es histórico el faltante, pero se ve agudizado hoy en día por el tema de los bajos salarios y las condiciones terribles, porque no podemos armar equipos, no hay gente para eso. Está claro que hoy, bueno, un poco lo charlábamos cuando leíamos estos informes que nos recordaba las situaciones que vive la educación pública, el tema de cómo se llevaron puestos los muerte de el asesinato de Sandra y Rubén. No sé si me escuchás ahí. ¿Hola? Ahí te escucho. Sí, ahí sí te... y cómo esto se agrava en lo que es el tema de salud, ¿no? Donde cada cuestión está en juego la vida de todas las personas y que la reducción es enorme. Entonces, un poco la pregunta va a si ha habido alguna respuesta de los funcionarios o las funcionarias que están a cargo de esto y hacia adelante cuáles son las acciones que ustedes ven o cómo piensan continuar esta exigencia. Nosotros hoy tuvimos una asamblea, estamos conjuntamente con los compañeros de ATE Sur, que es otro de los gremios que hay en el hospital. Tuvimos una asamblea, estamos en estado de asamblea permanente a partir de lo que ocurrió, y lo que estamos pidiendo es respuestas urgentes. Nosotros como trabajadores consideramos que el hospital está en estado de emergencia, y lo que le pedimos a los funcionarios, primero pedimos que se hagan presentes en la institución porque falleció una persona, no apareció ninguno. Gravísimo. Es terrible, porque gravísimo. Después anda Vidal o Scarci visitando hospitales a las 11 de la noche, a las 12. Visita. ¿Cuánta hipocresía? Y cuando vos lo llamás porque realmente pasa algo serio y grave, no aparece ninguno. Justamente nosotros estamos difundiendo una carta que se llama Carta Abierta, así, que después te las voy a pasar porque refleja claramente cómo nos sentimos. La carta dice, estamos solos y desamparados por este gobierno, por este ministerio que no escucha. Nuestro gremio está pidiendo la apertura de las paritarias desde diciembre y no somos escuchados. Uh-huh. Ahora, como trabajadores del hospital tuvimos una asamblea y en esa asamblea se decidió, digamos, primero que exigir a la dirección del hospital que garantice la cobertura de los turnos de enfermería y que ningún trabajador tenga que quedar solo en un turno. Es es increíble que tengan que estar pidiendo esto, que es como básico. Lo que comprendemos también desde el punto de vista social, que es un neuropsiquiátrico, ¿no? Si los hospitales generales en donde la gente, no tiene respuesta o está mal atendida y se hace todo a pulmón por los trabajadores, imagínate lo que es un neuropsiquiátrico, sí, en donde hay personas con padecimiento mental que parece ser que a nadie le interesan. Y los trabajadores, nosotros los trabajadores, parece que tampoco. Entonces, en ese hospital... tendrían que molestarse en visitar los funcionarios para que vean cómo se pone el cuerpo ahí, cómo la gente, los laburantes se rompen, como decimos nosotros, nos rompemos ahí. Bueno, Marta, y para el 26, para el miércoles 26, pues, hay un paro, una carpa sanitaria, ¿nos contás un poco de eso? Sí, te cuento lo de esta semana, lo que se resolvió. Disculpen que me vaya, pero estoy... No, está muy bien. Nosotros para mañana, bueno, ATE Sur tiene una reunión en el Ministerio de Trabajo, directamente una mesa técnica. El día miércoles, SICOP, ATE y judiciales están de paro y además montan la carpa en el Congreso a los efectos de hacer visibles nuestros reclamos y que nos llamen a paritarias. Y también nosotros como hospital y todos los demás, también vamos a hacer prensa ahí, vamos a difundir lo que nos está pasando. Y después tenemos pendientes, digamos, una reunión con uno de los funcionarios del Ministerio de Salud, que es el doctor Buzo, que hoy, después de la asamblea, nos dio una reunión a la cual tenemos que ponerle fecha. Seguimos en estado de asamblea permanente y para organizar acciones hasta que este problema se resuelva. El problema se resuelve... en parte nombrando personal, nombrando profesionales, nombrando enfermeras. Bueno, Marta, te agradecemos el contacto y siempre estamos siguiendo lo que viene sucediendo en el sistema de salud. Esperemos que de una vez por todas este gobierno de Vidal les dé la juntada paritaria, así pueden poner mínimamente su salario acorde a la inflación galopante que tenemos. Les agradecemos un montón el tema del interés y la difusión. Gracias a todos. No, gracias a vos, Marta. Nos comprometemos a difundir la carta, además. Así que, y cuenten con nosotros para poder seguir difundiendo esta más que justa y necesaria lucha. Muchísimas gracias. Los esperamos en la carpa el 26. Claro, gracias. Claro que sí. Gracias. Bueno, hablábamos con Marta, trabajadora, secretaria general del SICOP del Hospital Esteves, y la convocatoria a la carpa sanitaria en la Casa de la Provincia de Buenos Aires en Capital Federal. Pasamos a un nuevo tema musical de la chicana Revolución o Picnic. Escapó con él en un Torino rojo como el sol, como mi sangre, como el pimiento de mi corazón. Un kilo de fierro en la mano y uno es otro, y sos Caín o sos Abel. Y eso si tenés tiempo de elegir, la mayoría no llega ni a romper el cascarón. Pero no es por protestar si siempre ha sido igual, vamos a pescar. Viste, para un poeta picnic siempre hay una opción, revolución o picnic. Mi canción ha sido la del gaucho perseguido, un trasnochado perdedor que aún añora la revolución, o por lo menos la ilusión de la revolución. Y vos con paso apresurado de camino del taller, y yo mirándote embobado como en un vals de Gardel. Y luego los dos de la mano, borrachos disecados, nos despertamos solos otra vez. Yo sé que hay una desesperanza, yo sé que el impacto es sobre salarios. La primera recomendación que le hago a la clase media y media alta, dé propinas. Aunque le cueste, haga la changa. La clase media tiene que dar propina. El chimi, el chori de la lucha. Y a veces nosotros cuando nos ajustamos, lo primero que dejamos es dar propina. Esto va cortando un círculo, este esfuerzo solidario. Esperando el derrame, el 50-50 y otras ficciones. Cuando comenzaba el programa escuchábamos una voz que era la voz del compañero Darío Santillán. Esta es una semana de que siempre decimos junio arde rojo, y es porque recordamos una vez más la masacre de Avellaneda. No olvidamos, no perdonamos, queremos justicia. Y como todo eso va acompañado de alegre rebeldía, y la vigencia de las palabras de compañero Darío que hoy escuchábamos, y por supuesto también recordamos a Maxi Costecchi, esta semana hay una serie de actividades. Una de ellas es una jornada cultural que comienza el 25 de junio desde las 10 horas con un corte en el puente Pueyrredón. El acto, perdón, el corte en el Puente Pueyrredón y el acto se dará el 26 de junio a las 11 horas. Pero el 25, entre otras cosas, va a haber jornadas de niñez y va a haber la Asamblea de Mujeres Piqueteras, que fue la primera, se hizo también allí en el puente y está la tradición. Bueno, después hay distintas actividades. Lo que se llama grupos. la vigilia en la estación Avellaneda, y que termina en una marcha de antorchas hacia el puente esa misma noche, el 25. Entre los grupos que van a estar va a estar Malafama, La Murga, La Doña de Al Lado, va a cerrar la de Leo Valdés, luego, como decía Seba, la marcha de antorchas y finalmente la ida hacia el puente. También, bueno, como anunciábamos al comienzo del programa de hoy, en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata, en este momento está habiendo una charla debate que se llama Más allá del abismo, alternativas frente a la crisis argentina, de la Argentina actual. Esa actividad nos tiene atrapado a Mariano Félix en este momento. Lo vamos a después pedir que nos haga una síntesis, claro, en el próximo programa, porque nos está que nos dejó acá. Nos está faltando claridad para saber que hay más allá del abismo. Obvio, no está Mariano, no sabemos, todo está nublado hoy. Exactamente. Bueno, otras actividades que va a haber también esta semana. Hoy había, desde los obreros de Sanón, había una convocatoria en el Bauen, porque están, lo menciono muy brevemente, están con la cuestión de que les quieren cortar el gas y están convocando para juntarse a las distintas cooperativas que están en esta situación. Y también del CRUS, en el CRUS, en el hospital, recién hablábamos de la situación de salud, también están haciendo una actividad en este momento vinculado al sostenimiento del hospital que quieren prácticamente cerrar. Es allí donde se salvó la niñita, una de las, la única sobreviviente de la matanza en Monte recientemente, ¿no? A 19 meses del asesinato de Rafael Nahuel en manos de la prefectura, se va a hacer una acción el 25 de junio, 17:30 horas, en el monumento al genocida Roca, Julio Roca, Julio Argentino Roca, en Capital Federal. Hay una convocatoria con la consigna "Que tu silencio no sea cómplice, fue el Estado, fue prefectura". Así que bueno. Y ahí recordamos también, ¿no?, que después de acompañar el corte en el puente, nos están esperando en el Congreso, en el marco del paro de ATE, los trabajadores de salud en el gremio de SICOP, con esta actividad que recién justamente nos estaban relatando. Bueno, seguramente se escapen más de una actividad de esta agenda que hemos armado. Pero para cerrar el programa de hoy, vamos a un último tema, que es de la banda Terracota, y el tema se llama La Cuchara del Poder. Personalmente es un cobarde, pero tiene mucho poder. Pero esta es una canción para lo que dice bla bla bla. Gendarma e polizie, dere vă trapo, vă bucașe. După vă buză buze, punu vule, punu habese. Politician, gendarma e polizie. A tini, tini, tini, tini, tini, tini, policier, tu devias vouloir graduer licencié. Minha dame é assim, vou como logo fumbela. Oh, oh. Mas ta família tu vai pouvoir s'engager. Se le président il te fait bien manger. A minha dame, a tua dame, os do reggae, pombas e tumbo pa. Desce o salvo do polícia, o veste show da corna, o atacando a babi. Polícia não lhe entende nada. Que tu cena tão su. Polícia não lhe entende nada. A donde querem ir? Polícia não lhe entende nada. Se não entende nada. É má consciência esta. caché. Nous pouvons vous abuser pour nous voler, pour nous rabaisser. Politiciens, gendarmes et policiers. La vie, vie, vie, vie, vie, vie, vie, vie, vie, vie, vie. Papeles, la comisión, algo que le pueda cobrar, tú sabes, no hay que hablar. Y tú mi metibile tiene un cine, te vas para casa tranquilo. Más que hecho yo, señor, déjeme pasar por favor. Tanto la tiene por ahí porque me viene a cobrar a mí. Ay, tú despecha mi uniforme, yo soy la ley, soy un gran hombre, soy tu máxima protección. En cualquier situación, ya lo sabes. Mágicas y de seguridad es esa. Si aquí todo se paga por debajo de la mesa. El respeto que me habla, no me lo puede vender. ¿Está loca? Y si ese uniforme te queda, ¿tú qué coño vas a hacer? Yo voy a hacer lo que policía no le entiende nada. Qué suciedad tan sucia. Policía no le entiende nada. ¿A dónde quiere ir? Policía no le entiende el nada. El pueblo ni tuya más será policía vencido. Policía no le entiende nada. Es más consciente estarán. Policía no le entiende nada. Yo no quiero participar. Policía no le entiende nada. Del accidente mundial. Policía no le entiende y nada. Y de luchar con todas las armas. Policía no le entiende con nada. Del accidente nuclear. Policía no le entiende de luchar nada. Luchar del poder. Policía no le entiende nada. Mercado que no regula el trabajo genera riqueza, incentiva la inversión y hace aumentar los salarios. ¿Esperando? Esperando la lluvia de inversiones. Esperando los 1000 jardines infantes. Esperando el derrame. Lunes, 18 horas, en Radio Nauta.